hemos decidido suspender la ocupación pacífica que teníamos o manteníamos en la delegación del Consejo Local de Educación. Nosotros ya llevamos 10 días, hoy se cumplen 10 días de la ocupación, que la iniciamos el 5 de marzo, y nos corremos de esto, o sea, lo suspendemos por varias razones. Una es profundizar las medidas o las acciones, corrernos unos días para pensar en nuevas acciones para seguir defendiendo a la escuela pública y sobre todo para seguir reclamando el no cierre de la escuela 212. En esta conferencia de prensa también queremos dejar en claro que debido a que nosotros no tenemos ninguna respuesta del delegado Fabio Sosa ante un diálogo, ni tampoco de ningún miembro del Ministerio de Educación, quizás le moleste estar llegarse hasta la ocupación que estábamos manteniendo, entonces quizás así, si nos corremos de esto, lo suspendemos en realidad, él se anime a acercarse a dialogar con nosotros, con nosotras, con nosotros, con las mamás, con los papás, con los porteros de la Escuela 212, con el personal docente de la Escuela 212, y con la comunidad. Seguimos diciendo que esta medida, esta resolución de la 707 es totalmente, no se puede llevar a cabo, porque nosotros seguimos sosteniendo que hay por lo menos niños de la matrícula 2017 que deben tener clase, que eligieron esa escuela, que su familia eligió la escuela, más allá que empiecen a decir que los dos del radio se fueron a otra escuela, que le van a pagar el transporte y demás. También queremos en esta conferencia repudiar los dichos que tuvo ayer al finalizar la sesión ordinaria del Consejo Deliberante el intendente de nuestra localidad, Gustavo San Román, insinuando que los niños y las niñas que concurren a la escuela estarían aislados o aisladas. Habría que analizar a qué se refiere cuando habla de aislados y aisladas. Si hay una contención por parte de la comunidad educativa con esos niños y esas niñas, no estaríamos hablando de chicos aislados y de chicas aisladas. Cuando Enzo y las demás compañeritas de él están pidiendo volver a la escuela, estar en su escuela, no estamos hablando de niños y niñas aisladas y aislados. Y también, mucho peor, que cuando se le pregunta qué va a pasar con ese espacio físico de la escuela 212, él alude a que se debe a una demanda de hospedaje local. O sea, ¿cuál es el proyecto que tiene el señor intendente con respecto a la escuela 212? Tampoco lo pudo decir. También voy a dar a conocer que nosotros hoy, ya que necesita, se ve que sea más formal el pedido de diálogo, hoy a primeras horas de la mañana se acercó un pedido de audiencia para el día lunes 19, al cual todavía no tengo ninguna respuesta del horario ni del día. Nosotros establecimos el día lunes 19 porque queremos que estén todas las partes, tanto la UNTER, los papás, los porteros del Escuela 212 y las porteras, el personal docente, parte de la comunidad en representación con la Junta Vecinal, la señora supervisora, también necesitamos que ella esté presente, y la parte que el intendente crea necesario de su gabinete o incluso del delegado. Nosotros también queremos dejar en claro que nuestra lucha por la escuela pública sigue de pie. Esto es muy clarito. Nosotros estamos diciendo que vamos a profundizar las acciones. No estamos diciendo que acá se termina. Estamos diciendo que nosotros vamos a profundizar las acciones.